Quiero hablar esta noche agradecido por la invitación a encontrarme con esta ciudad. Quiero hablar de abuelas, de padres y de amistades de abuelas. Pero antes de esta invitación, desde la coordinación del Encuentro Internacional de Literatura de Teoría, que de alguna forma empieza también hoy en su sexta edición, un espacio tricontinental de encuentro entre poetas contemporáneos, aquí en la ciudad de Laguna. Quiero mostrar públicamente mi agradecimiento a los organizadores de este evento y quiero también mostrar el compromiso públicamente de todos ustedes de cara a la presentación de la candidatura de la ciudad de Laguna como ciudad creativa dentro del programa MESO ASHER para el año 2014, que es un programa de movilidad de escritores y artistas a que aspira a Laguna a través del festival Tres Ríos, que está integrado dentro del World Poetry Movement, que es una red internacional de festivales de poesía. Es una meta que se considera un escritor para que sea una ciudad creativa. Si la Laguna resulta candidata y se le concede ese espacio, junto con muchas otras del mundo, será un poder sagrado el primero que venga a vivir a la Laguna durante tres meses para crear su obra. Desierto azul y verde, blanco y oscuro, infinito. El color de los peces, las algas y los misterios. Tierra, la vista. Montañas y ríos, belleza en otros ojos. Por el mundo se extravió un camello. Un dromedario del Tigris, de La Habana a Madrid, de Argelia a París. Se le agotaron las provisiones, la arena y silencio. Se le arrugó el corazón. Se extravió su mirada buscando el horizonte, buscando amaneceres, buscando reencuentros. En la orilla, en un mar de esperanza, un triste dromedario. Un nómada gris espera volver la mirada y ver desdibujarse las huellas. Espera las caricias de un vendaval, contar las estrellas antes de dormir. Cruzar el Tigris de sur a norte, llegar hasta la mar de dunas, donde danzan en libertad los muertos su vida, los santos su muerte. En el aire del Tigris se hizo la mar. Bueno, este poema continúa, el NUM se llama Abuela. Este poema lo recita todos los días la abuela de un amigo, o sea, mi abuela, dice él. Y dice así: el sol se pone y ella se levanta. Mira hacia el horizonte buscando su paz. Reza para que mañana el sol vuelva a salir y ella vuelve a rezar. El sol se levanta. Ella sonríe satisfecha. Murmura un rosario de oraciones. Se despide. Es hora de dormir. Bien, para concluir, pues, también con un poema, dos en concreto, también de un padre y una abuela. Voy a hablar ahora mismo de otras lunas, de otras bien lunas, de otras primaveras, como la saharaui, que es la de la lucha de los pueblos del Medio Oriente por su libertad. Momentos convulsos de las relaciones internacionales, ahí está todavía también el ejemplo de lucha del pueblo palestino, del pueblo libanés, del pueblo sirio, identificado, etc. Yo comparto con esto también la experiencia de tener un padre que sufrió de algún modo la experiencia bélica. Mi padre vino a Canarias, su hijo de un canadino, un millonés, por culpa de la guerra civil. Y bueno, esa experiencia de contacto con el padre, de ese país extraño, ajeno, pero que nunca dejó de ser mío. Vicente Pomer titulado del Líbano, 1986, y tiene que ver con esa experiencia de la guerra. Y en Canarias, además, son también un ejemplo de pacifismo, ¿verdad? Con el mano tan y con la solidaridad hacia todo el pueblo. Líbano, 1986. Beirut, 12 de la mañana, agosto de 1986. Un señor reza de rodillas en la terminal internacional. El sol del oriente le ha restado el tiempo de vida a la nieve. Marhaba, Ahlen, Marhaba, Fifa, ya le ha vivido. Besos a tíos, primos, sobrinos y parientes lejanos. Advertencias sobre transportadores en las azoteas. Disparos lejanos, cambios de planes en la agenda. Ruinas visibles al paso militar del convoy inglés. Al fin, la montaña blanca. Las abuelas de este país abrazan a los niños como almohadadas hojas de parra. Thank you.